media luna para pasear. Tierra bendita, mi Bolivia es. Ay, tierra mía, te vengo a cantar. Mi alegría te vengo a entregar. Ay, tierra mía, te vengo a cantar. Mi alegría te vengo a entregar. Morenita de mi amor, nunca digas que no.